La verdad fue lo más emocionante que me ha tocado vivir desde que estoy en la presidencia del Consejo. Es más, me emocioné mucho más que hasta cuando fue mi propia asunción en el Consejo Deliberante por la importancia y el valor que tiene esto. Estamos generando formación ciudadana para los que nos van a suceder. Y esto es muy, muy importante, y te lo digo como joven, que no tuvimos la oportunidad nosotros de vivir esta experiencia. Es cierto, bueno, lo pude ver, pude notar esa emoción que decías, porque en realidad con la presencia de padres, de profesores, de docentes y de concejales también que estaban allí presentes, bueno, se pudo acompañar a estos jóvenes en el juramento, que fue lo que se hizo anoche, ¿no? Claro, ayer juraron todos los concejales estudiantiles, son 26 miembros, representantes de cada establecimiento educativo de la Barría. Van a presentar sus proyectos entre el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana, va a ser el plazo que ellos tengan, y a partir de ahí van a tener reuniones en comisión, y más adelante, para el día 7 de octubre, está planteada lo que va a ser la primera sesión del Consejo Estudiantil, ellos debatiendo sus temas, ellos generando las nuevas ideas, que va a ser una franja etaria que por primera vez va a tener una voz, digamos, oficial, y una voz donde realmente puedan expresar lo que sienten y qué es lo que ven ellos de nuestra sociedad. Franco, vos decías que... Martín Rodríguez habla, ¿cómo estás? Bueno, Martín, ¿cómo estás? Bien, vos decías que vos cuando eras joven no tuviste la oportunidad. ¿Qué es lo que está cambiando? Que ahora los chicos quizá pueden... bueno, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, que los acusan de estar politizados, aquí se los invita a formar parte y a crear un consejo deliberante. Lo que cambia es la visión, Martín. Uh-huh. La visión de qué queremos nosotros de la política, y qué queremos nosotros, en este caso, del lugar que nos toca conducir, que es el consejo deliberante. Yo me acuerdo cuando ni bien asumíamos la responsabilidad de tener la presidencia del cuerpo, muchas críticas recibimos, y es más, y he recibido a título personal, por ser joven. Digo, nosotros traemos una impronta de que queremos que la política cambie, pero cambie con la integración de todos. ¿Y qué digo cuando digo que la política cambie con la integración de todos? Es la participación. Y la única forma de cambiar las instituciones y mejorar la calidad de los políticos es generando que gente participe y pueda ser, además de controlador, ser parte de esta nueva generación de gente que se interese por la cosa pública. Uh-huh. Y hoy, un paso más hicimos en el Consejo Deliberante, y ayer lo dije de una manera muy clara, el Consejo tenía una función que era controlar y la otra legislar, como funciones principales. ¿Y cómo va a funcionar, Franco, ahora? Nosotros le agregamos una nueva, que es la formación ciudadana, como una cosa vital del Consejo Deliberante, ya que el resto de los estamentos políticos, digamos el Departamento Ejecutivo o otros, también lo pueden tener. Bueno, la gente se pregunta, ¿cómo va a funcionar este Consejo Estudiantil? ¿Igual que el Consejo Deliberante? ¿Cómo va a ser? Va a tener, lo que fue ayer la asunción de los concejales, ahora una vez los concejales asumidos, vamos a esperar cuáles son sus proyectos y vamos a evaluar qué comisiones se deben formar en el Consejo Deliberante en conjunto con los chicos del Consejo Estudiantil. A partir de eso, ellos discutirán en las comisiones y los expedientes, de acuerdo a la aceptación que tenga por el resto de los concejales juveniles, serán tratados en la sesión del 7 de octubre. Franco, yendo concretamente a lo práctico, luego de la sesión, esos proyectos, ¿qué camino continúan? ¿Se le presenta al cuerpo deliberativo? ¿Directamente se lo eleva al ejecutivo para su tratamiento? ¿Va a quedar en consideración de los concejales, reales? ¿Qué es lo que va a pasar con los proyectos que presenten los chicos? Mira, nosotros a los 5 proyectos más votados, más acompañados por los estudiantes, le vamos a dar entrada parlamentaria. Desde la presidencia hay un compromiso que asumimos a la hora de poner en práctica esta ordenanza. Uh-huh. Así que van a tener estado parlamentario. Esto es una cuestión que los concejales lo van a tener que tratar en el tiempo que se vea conveniente, y a su vez ellos van a tener la posibilidad de decir, bueno, ¿están de acuerdo o no con el proyecto X del colegio, que ya va a ser un proyecto del cuerpo? Uh-huh. ¿Ellos van a tener un espacio físico ahí dentro del Consejo Deliberante, del edificio? ¿Cómo es? No, a ver, obviamente se van a adecuar las instalaciones. Esto no es una cosa permanente, esto es un evento que se hace en lo que va a ser ahora la primera sesión inaugural y la sesión del año, de este año corriente. Si creemos que es necesario hacer una nueva sesión este año, porque los chicos también lo demandan, veremos cuál es la situación, y si este año hacemos una nueva sesión, seguramente va a ser una más, y listo, el año que viene ya se elegirán nuevamente en los establecimientos educativos nuevos concejales estudiantiles, y con el resto del cuerpo del consejo vamos a ver cuál es la mejor manera para que también se siga promoviendo esto, que es una actitud ciudadana muy importante. ¿Has podido hablar con tus, no solamente con tus compañeros de bloque, sino también con el resto de los bloques, para ver justamente cómo es la llegada de los chicos a los diferentes bloques, cómo van a hacer con los proyectos el día que se aprueben, si todos los bloques por lo menos van a estar de acuerdo o todavía eso no se ha tocado? A ver, cuando un proyecto se aprueba del Consejo Estudiantil, va, en el caso de, a ver, ¿cómo? En el caso de ser los 5 más votados, van a tomar estado parlamentario, pero esto no quiere decir que el resto de los bloques esté o no de acuerdo. Esto va a suceder de una manera como cualquier otro proyecto. Puede entrar y debatirse en el seno del cuerpo y ser o no aprobado. Esto no es un condicionante. Claro. La relación de los concejales estudiantiles con los bloques políticos va a ser la relación de los bloques políticos y los concejales estudiantiles puedan generar a través de esta nueva forma de participación. Lo que nosotros decimos, y esto es una cuestión de la gestión del Consejo, es los chicos tienen las puertas abiertas para conocer todo lo que sucede en el Consejo, todas las ordenanzas que hay vigentes, y tienen las puertas abiertas para ir a cualquier bloque, consultar, que los informen, que les enseñen también algunas cuestiones que les va a servir de mucho para poder desarrollar sus mejores proyectos y mejorarlos una vez ya presentados. Franco, en la nómina vimos que hay de varios establecimientos educativos de todo el distrito, representado Espigas, Sierra Chica, Recalde, entre otros. ¿Cómo es? ¿Es un chico por establecimiento o hay alguna otra forma de elección? Establecimiento educativo, tenemos la alegría de que están representadas, creo que todas las localidades. A ver, creo que estaba faltando alguien de, no sé si era de Colón y Hinojo, no, pero creo que están todas las localidades. Y lo que es un chico por establecimiento, salvo los establecimientos que tengan más de 300 alumnos, que van a tener dos chicos. Ajá. Bueno, perfecto. Franco, te saco un poquito de este consejo estudiantil para preguntarte con respecto a las reuniones que se iban a hacer con los propietarios de las empresas de colectivo, con la comisión, por el aumento de boleto. Ayer me decían que una se había postergado, bueno, se había pasado para el día de mañana. ¿Cómo está la situación esa? Mira, están en la comisión de infraestructura el tema de los boletos de transporte. Hoy viene nuevo bus que va a tener una reunión con la comisión y mañana la bus. Así que a partir de esto vamos a tener una visión de las empresas de qué es lo que están planteando. Igualmente la comisión está trabajando en el tema y es como debe ser, reunirse con las partes digamos involucradas en la cuestión. ¿Sabés, Franco, si el Ejecutivo ha presentado las cuestiones que tenía que presentar con respecto a las evaluaciones de servicio y eso? Mira, creo que del Ejecutivo no ha llegado ninguna información, que esto también es una cuestión que preocupa, porque a la hora de hacer todo tipo de análisis hay una pata que flaquea, que es la pata donde debería estar el control, donde debería estar la gestión, digamos, del gobierno municipal informando al cuerpo deliberativo. No es el primer caso que no llega la información, y no solo que no llega la información, sino que esto genera también que los concejales trabajen de una manera poco informada, que lo que va a generar seguramente que algo siempre quede en el aire. Bueno, ¿qué dejó la sesión en Sierras Valle, en AOMA? Yo decía que por lo que pude chequear por ahí, la gente esperaba otra cosa con respecto al tratamiento de algunas cosas de Sierras Valle y que se hubieran hecho antes y no a última hora. ¿Qué les llegó a ustedes? Mira, yo por lo pronto creo que algunas cuestiones de las que vos decís son reales, pero también tengo la satisfacción de decir, bueno, que la gente participó, hubo mucha gente en Sierras Valle, siendo, viendo la gestión del Consejo Deliberante, viendo la sesión del Consejo, y a partir de esta sesión del Consejo se desmitifica esto que decían, que la gente no participa en las localidades, que lo hemos escuchado más de una vez. Y es una premisa de este grupo de concejales que dijimos en su momento, hablándolo con Marcelo Urleza, con el secretario del Consejo, con Mariano, con Ernesto Cladera, con todos, decíamos hay que salir a las localidades, y mucha gente estuvo de acuerdo. Es más, en su momento todos los concejales casi en la reunión de parlamentarios no se opusieron. Ahora vamos a seguir para adelante y vamos a ver a qué localidad vamos. Tenemos un pedido de espías para ir a sesionar, así que seguramente vamos a estar por allá. Bien, Franco, muchas gracias. No, por favor. Que tengas un buen día. Igualmente.